en Tecnología Hecha Palabra tenemos una oportunidad excelente. Con nosotros está Héctor de Tomaso, gerente de marketing de América Latina de Ericsson. Sin duda, en cuanto a redes, a telecomunicaciones, a equipamiento de importancia, es una de las empresas más significativas del planeta. Y con Héctor, entonces, creo que vamos a tener una oportunidad única de conocer no solo de Ericsson y lo que está haciendo y hacia dónde va, sino qué está ocurriendo en el planeta en cuanto a todo esto. Bienvenido a Tecnología Hecha Palabra y a 95.5 FM. Esta noche espero que podamos encontrar mucha información interesante. Ericsson ha evolucionado de manera importante en el último lustro y quizás puedas comentar a dónde ha llegado y en qué camino va. Buenas noches, Peter, te agradezco mucho la oportunidad de saludar también a la audiencia y compartir con ustedes nuestra visión del mundo, nuestra estrategia y nuestra posición. Como tú dices, en los últimos 5 años la empresa ha tomado definiciones estratégicas muy importantes. Pretendemos salir de una posición de ser los simples suministradores de tecnología de nuestros clientes para tomar un rol más trascendente como socios de negocios y como fuertes influyentes en hacia dónde nos lleva la tecnología desde el punto de vista social. Básicamente queremos continuar fortaleciendo nuestra posición en el mundo del acceso inalámbrico. Hemos tomado ahí algunas decisiones importantes, comprando algunas empresas para sumarlas a nuestro portafolio. Tenemos una posición dominante en lo que hace a derechos de propiedad intelectual. Ericsson es un fuerte contribuyente al ecosistema de patentes, licenciándolas a otros suministradores del entorno también. Estamos con una estrategia firme de convertirnos en un fuerte jugador en lo que es el segmento de informática aplicado a los operadores de comunicaciones. Por eso también la adquisición de otra compañía muy bien posicionada, una compañía americana de nombre Telcordia. Y también seguimos fortaleciendo nuestra posición en servicios tercerizados. Ericsson es el mayor operador de telecomunicaciones del mundo sin poseer una sola licencia de comunicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Los operadores de telecomunicaciones han encontrado en nosotros un socio en quien descargar las responsabilidades y los desvelos de operar la propia red para dedicarse más a la atención al cliente fundamentalmente. Este es un mercado que ahora está digamos manejado por las necesidades de los clientes. Si hay un común denominador entre los operadores es su preocupación por atender estas necesidades de la mejor manera posible, y de tal manera delegan en nosotros la atención de sus redes. Entonces, los tres pilares fuertes, como te decía, servicios tercerizados en el área de telecomunicaciones, buscar una posición en el mundo de la informática dedicada a las comunicaciones y fortalecer nuestra presencia global como suministradores de sistemas móviles. Eso en un rápido pantallazo es la estrategia actual de Ericsson. Y también, digamos, tomar un rol firme en, como dije antes, influenciadores del impacto que la tecnología está teniendo para bien de la humanidad en general. Para quienes escuchamos algo, leemos algo y estamos ocupados de alguna manera de conocer qué pasa con estas empresas, recordamos con añoranza hace 10 años unos dispositivos celulares de Ericsson que eran estupendos, muy robustos y chiquititos para la época. Además, eran, me recuerdo, no sé si recuerda, que eran cuadraditos, ¿verdad? Era una maravilla esos teléfonos, y eso lo dejaron de hacer. Y entonces uno cada vez más percibía a Ericsson exclusivamente como empresa de equipamiento para grandes empresas de telecomunicaciones. No sé por qué. Eso sigue siéndolo, por supuesto, y de manera muy importante, pero por algunas conversaciones que he tenido con ejecutivos de Ericsson pareciera que está regresando a los dispositivos, y no necesariamente celulares, sino otras cosas. ¿Es así la percepción? Mira, el año pasado se tomó una decisión muy fuerte en cuanto a la relación de Ericsson con el cliente final. Por primera vez en 140 años, Ericsson no tiene un dispositivo para el cliente final. En otras palabras, no tenemos un teléfono. Nuestra asociación con Sony Ericsson se terminó aproximadamente en el mes de enero de este año, cuando Sony le compró a Ericsson el 50% de la compañía. Preferimos concentrarnos en el segmento de operadores. El por qué se tomó esa decisión, hay distintas razones. El mundo de los terminales ha vivido una tormenta, un torbellino muy importante desde que otras empresas aparecieron con equipos de muy alta aceptación por parte del público. Básicamente los equipos basados con sistema operativo iOS y la comunidad de Android. Entonces, frente a esa realidad, preferimos concentrarnos en aquellos segmentos de la cadena de valor donde nosotros somos más fuertes. Quizá yo debería refrasear la pregunta. Y yo precisamente estuve, creo, en clara diciendo que no tienen teléfonos, definitivamente, sí. Y eso está claro. Pero no sé por qué hay otros dispositivos que no son nada que ver. Entonces, estas cosas es un accidente, todos estos aparatitos para los médicos y todas estas cosas que se comunican de alguna manera con las grandes redes de telecomunicaciones, no son equipos de Ericsson. No necesariamente, habrá algún componente que podrá ser Ericsson, pero justamente como resultado de nuestra concentración en acompañar y a veces en formar el mismo mercado, lo que tú has tenido ocasión de ver son sistemas de telemedicina donde hay una multitud de suministradores de equipos que son capaces de teleconectarse mediante redes de comunicaciones de alta performance a aplicaciones que residen en lo que damos a llamar en la nube o en servidores de hospitales, servidores dedicados. Entonces, lo que hacemos nosotros es ayudar al desarrollo del ecosistema sin necesariamente ser los suministradores de los equipos terminales, de los sensores. Tenemos que acostumbrarnos a que este es un mundo cada vez más complejo, donde hay muchas áreas de especialización, y entonces saber orquestar lo mejor en cada uno de esos puntos de la cadena de valor es una habilidad bastante, bastante grande. Y ahí es donde queremos estar nosotros, en la orquestación de la cadena de valor, no necesariamente ser el suministrador de cada uno de los elementos que componen la cadena de valor. No sé si fui suficientemente claro. Casi, solamente que nosotros estamos tratando en esta primera mitad del programa de conocer a la compañía Ericsson, Ericsson 2012, Ericsson 2013. Y como dije al comienzo, ya, yo veo una empresa vendiendo grandes torres de telecomunicaciones y grandes equipos importantes para las operadoras más grandes del planeta. Y si estoy en la razón o no, de todas maneras, en la voz de Héctor de Tomaso, gerente de marketing para América Latina, quizás podríamos hacer muy resumidamente un abanico de productos y servicios que ofrece a sus clientes Ericsson hoy en día. Bueno, cómo no. Nosotros tenemos, principalmente, aclarar nuevamente la situación, que nuestros clientes son básicamente los operadores de telecomunicaciones. ¿Qué les ofrecemos a los operadores de comunicaciones? En el ramo de comunicaciones fijas, tenemos equipos de conmutación, equipos de transmisión de datos por fibra, etcétera, para atender las necesidades de transmisión que requiere el mundo moderno. En el área móvil, que es nuestra área principal, tenemos productos de acceso, productos de conmutación, tenemos todo lo que sea plataformas de control de la gestión, de apoyo al negocio, de facturación. Estamos incursionando con una visión de futuro, que no con una visión en lo inmediato, sino mirando más adelante en el área de televisión y medios. Ericsson ha comprado algunas compañías en el área de televisión, no de contenido, sino de los equipos propiamente dicho para los operadores en esa área. Y en el campo de los servicios, nosotros tenemos una oferta muy amplia. Recién mencioné que somos el proveedor número uno de servicios de tercerización en en el mundo de las telecomunicaciones, también manejo de proyectos, diseño de redes, optimización de redes, consultoría de negocios en el campo de las comunicaciones. Básicamente eso. En cuanto al usuario final, nuestro contacto con la realidad del ciudadano de a pie, como se dice por ahí, lo tenemos a través de una división nuestra que es el Consumer Lab, el laboratorio del consumidor. Ericsson desarrolla estudios en distintos países, en distintos segmentos, etcétera, para conocer a los clientes de nuestros clientes y entonces poder con los operadores de telecomunicaciones atender a los distintos fenómenos de demanda que aparecen en el mundo. Estamos conversando con Héctor de Tomaso, gerente de marketing de América Latina para Ericsson, y en dos minutos vamos a continuar esta entrevista, pasando ahora, así aprovechándonos de los conocimientos que debe tener él gracias a los recursos de información de Ericsson sobre cómo está evolucionando el mundo de las telecomunicaciones en el mundo, aquí en Tecnología Hecha Palabra por 95.5 FM. Peter Chernick les acompaña por Jazz 95.5 FM. Sí, señor, aquí estamos, nada menos que con Héctor de Tomaso, gerente de marketing de América Latina de Ericsson. Y tal como hemos anunciado, vamos a exprimirle la información que tiene sobre el mundo de las telecomunicaciones, tanto a escala planetaria como en la región. Y vamos a ir directo a esto. Héctor, ¿nos puede contar qué espera Ericsson de manera significativa, como dato significativo, de lo que va a ocurrir con el acceso a las telecomunicaciones en los próximos cortos años? Sí, cómo no. Nosotros tenemos una visión del futuro que hemos dado en llamar la sociedad conectada. Y decimos que estaremos en una situación de sociedad conectada cuando todo aquello que pueda beneficiarse de estar conectado lo estará. Cuando las personas, los negocios, los servicios gubernamentales estén interconectados para utilizar la tecnología para un mejor manejo de los recursos medioambientales, de atender al cambio climático, una mejor calidad de vida en lo que hace acceso a la educación y a la salud, por nombrar solamente algunos aspectos. Nosotros no vemos este mundo como cosas conectadas porque sí, es decir, hoy tenemos cámaras que uno instala en el domicilio o en la industria para telemonitorear el área por cuestiones de seguridad, podemos comprar pasajes de viajes desde el celular. El comercio electrónico vía internet ha crecido muchísimo, pero eso yo diría que son como capas todavía independientes. La sociedad conectada realmente se dará cuando esas capas estén vinculadas entre sí y nos permita a todos los seres humanos acceder a mejores condiciones de vida. Ejemplo, habrá en algún minuto vehículos conectados circulando por autopistas, por vías telemonitoreadas por un sistema centralizado que no le permitirán ir al vehículo a más de determinada velocidad, desviarlo en caso de que haya un accidente o un atasco, si el vehículo está parado más de X cantidad de tiempo, detener el motor si es que los vehículos no son todavía 100% eléctricos, en fin, ese tipo de situaciones. Entonces, decimos que la humanidad tiene en estos momentos una herramienta muy poderosa para que en conjunto alcancemos una mejor calidad de vida y mejores condiciones de igualdad y de participación en la sociedad. Esta sociedad conectada no sucederá porque sí, sino que tenemos que hacerla suceder. ¿Cómo tenemos que hacerla suceder? Particularmente en nuestra región, emulando a los países que nos llevan la delantera en este sentido, en cuanto a impulsar el acceso a la tecnología de banda ancha, para lo cual te digo, Peter, hay múltiples estudios mediante los cuales se ha logrado demostrar que existe una correlación lineal entre la facilidad de acceso a las tecnologías de banda ancha y el crecimiento del Producto Bruto Interno de las economías que invierten en banda ancha. Esa correlación todavía es lineal, no se llega a una meseta donde se daría el efecto del crecimiento o de la contribución marginal decreciente muy conocida por los economistas, sino que vemos que en aquellas sociedades que más han invertido, cada unidad de inversión adicional les rinde mejor a las que todavía están al principio de la curva. Todavía no llegamos a esa meseta. Todavía lo que se puede decir, es correcto decir que la inversión en conectividad de banda ancha y la cantidad de personas conectadas a banda ancha son directamente proporcionales al desarrollo de la economía y de la sociedad en general. Efectivamente. Los estudios indican que niveles de crecimiento en el acceso a la banda ancha del 10% de crecimiento en el acceso representan un crecimiento del Producto Bruto Interno de los países entre el 0,6 y el 1,5% del producto, siendo las cifras mayores correspondientes a los países más desarrollados. Otros estudios indican que por cada 1,000 nuevos usuarios de banda ancha se generan 80 puestos de trabajo. Acá tenemos dos dimensiones para analizarlo. Uno es la dimensión social, que podríamos decir que sería de aplicación en temas en las ciudades, donde existe negocio y los operadores, los que invierten, tienen un retorno por el lado de los dividendos que ofrecen las compañías. Entonces, implementar la banda ancha en las ciudades es más o menos una definición que pasa por el lado de los negocios. Ahora, decimos que la banda ancha permite una sociedad más igualitaria. Entonces, para todos los que no viven en las ciudades, a pesar del efecto de urbanización mundial que hay, aparece un jugador muy importante, que son los gobiernos y la voluntad política de considerar a la banda ancha como una infraestructura nacional tan importante como la red de caminos, la generación de energía eléctrica, la distribución de energía eléctrica, aeropuertos, hospitales, etcétera, una herramienta para el desarrollo. Entonces, el pago de estas inversiones serán dividendos sociales, en mejor calidad de vida, reducción de la pobreza, mayor acceso a la salud, a la educación, etcétera. Y distintos gobiernos en la región tienen distintos planes con distintas soluciones que van desde la subvención directa, lisa y llana, hasta modelos de asociaciones público-privadas, donde el gobierno le ofrece a las empresas inversionistas la posibilidad de reducir su pago de impuesto a cambio de obras. Hay una cantidad de soluciones intermedias. Déjame agregar algo antes o preguntarte algo, y perdona que te interrumpa. Es que hemos sentido que en muchas ocasiones el acceso completo no es totalmente logrado, precisamente porque quizás los gobiernos no están dando las facilidades, no para que sea más económico, porque las empresas cancelen menos impuestos ni nada parecido, sino porque simplemente se ponen barreras, y entonces ocurren en las sociedades problemas como que en Caracas hay zonas donde no llega ni siquiera un par de cobre, ni se diga fibra óptica o internet inalámbrica. Esto es en Caracas. Imagínate la posibilidad de que tengamos banda ancha en un pueblo lejano del país, cuando las empresas están desestimuladas para invertir en poner esas torres que permitirían tener banda ancha en cada lugar. Esto debe estar ocurriendo en muchas regiones. También el mundo se está conectando más allá de las personas. Ya mencionaste los automóviles, pero la cosa va más allá, ¿verdad? Sí, efectivamente, hay una cantidad de segmentos nuevos para la Internet de las cosas, la conexión de las cosas entre sí, de las máquinas entre sí. Déjame volver un momento al rol de los gobiernos. Brevemente, lo que tú me mencionas es por el lado de las regulaciones. No solamente es desincentivan la inversión privada, evitan, lamentablemente, no facilitan que la penetración de la tecnología avance. Entonces, el rol de los gobiernos en tener una regulación adecuada que permita el desarrollo de las comunicaciones es fundamental. Habrá distintas problemáticas. Hay una preocupación creciente por el tema de la protección de la salud. En este momento, lo que sí les puedo decir, que el único riesgo comprobado para la salud de los seres humanos es cuando las redes están instaladas, siguiendo las recomendaciones que han hecho varios institutos de reglamentación basados en recomendaciones de la de la Unión, de la Organización Internacional de la Salud, el único riesgo comprobado es la desatención que nos produce hablar o mandar mensaje de texto por el celular cuando conducimos o cuando caminamos o andamos por ahí distraídos porque estamos prestando atención al terminal que tenemos en la mano. Hay que educar mucho a la gente y hay que buscar soluciones que permitan vencer esa resistencia. Yo estoy hablando de temas objetivos. Subjetivamente podemos opinar si las torres son más bonitas o menos bonitas. Los gobiernos también pueden influenciar el desarrollo de la banda ancha generando aplicaciones de servicios gubernamentales online, acostumbrando a la gente a usar la banda ancha en su propio beneficio, no tener que desplazarse, hacer una cola en un banco y perder X cantidad de tiempo para pagar la patente de los automóviles o pedir el turno para que lo atiendan en un hospital, etcétera, etcétera. Ese es un rol claro que la sociedad puede instrumentar a través de los gobiernos. Mira, perdóname que te pida ahora que resumamos violentamente algunas cifras así sexy que llaman, la gente le gusta los números, porque se nos está terminando el tiempo, es un lugar común, pero así es la radio. Cuéntanos rápidamente qué espera Ericsson que ocurra en cuanto a cuántas cosas y personas estén conectadas en el futuro, a cómo va a penetrar la banda ancha, cuándo veremos 4G, y en Venezuela en particular, tanto en el mundo como en la región también. Bueno, la visión nuestra es que hacia el año 2020 haya 50.000 millones de dispositivos conectados. Algunos de estos dispositivos de conexiones, digamos, algunos de estos dispositivos serán portados por los seres humanos, que serán terminales, celulares, etcétera, y el resto, la gran masa, serán cosas, sistemas de sensores con elementos de toma de decisiones, etcétera. Ese es el número que vemos. En cuanto a la disponibilidad de sistemas de última tecnología, en Latinoamérica recién se están empezando a instalar sistemas de la famosa LTE, que significa Long Term Evolution, y básicamente esto está supeditado a la disponibilidad de espectro y a la demanda de los usuarios. Muy posiblemente, todavía desde el punto de vista técnico, no sea estrictamente necesario, pero todos los operadores están poniendo en sus planes la implementación más o menos acelerada de sistemas de cuarta generación que definitivamente le van a poder dar a los operadores la oportunidad de hacer un mejor uso del espectro, que es un recurso muy caro y escaso, y brindarles a sus usuarios una mejor experiencia de servicio. Esto podría seguir muchos minutos, incluso horas más, conversando con alguien que tiene tanta información de primera mano. Le voy a pedir a Héctor, la persona, imagine que está escuchando una entrevista con un alto ejecutivo regional de Ericsson, una empresa tan conocida e importante de telecomunicaciones, pero a Peter se le olvidó hacerle una pregunta. ¿Qué le preguntaría Héctor al gerente de marketing de América Latina de Ericsson, que a mí se me olvidó? Señor De Tomaso, le habla Héctor, el ciudadano de a pie. ¿Usted realmente se cree todo lo que está diciendo? ¿Que la tecnología nos va a poder ayudar a tener tanto mejor nivel de vida? Y mi respuesta más sincera sería, sí señor, me lo creo, porque por convicción personal creo que la educación es la base del progreso del ser humano, y las posibilidades de acceder a mejor calidad de educación a través de la tecnología son muy firmes y muy ciertas si logramos como sociedades construir el ecosistema necesario para que los niños, los jóvenes, los adultos, esto no reconoce diferencia de edades, tengan la posibilidad de acceder a educación de la clase que requiere el siglo XXI. Muy interesante todo lo que escuchamos hoy. Muchas gracias a Héctor De Tomaso, a él, a todo su equipo de Ericsson. Le recordamos que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa, cuando quieran. Muchas gracias, Peter, ha sido un gran gusto tener la ocasión de compartir unos minutos con ustedes y comunicarme con tu vasta audiencia. Muy amable de tu parte.